Muy buenas tardes, otra jornada gloriosa nos encuentra para hacer el trampolín. ¿Cómo estás, María? Muy bien, acá con un resfrío permanente hace más o menos 3 semanas. Espero que hoy no tengan el agrado de escuchar mi tos. Pero bueno, sigo así, no sé qué está pasando esta primavera. No, pará. ¿Cómo estás, Cecilia? Estoy muy bien. Bueno tenerte acá nuevamente. Estoy muy bien. Ya me voy. Ya estoy pronta. Lo bueno y breve dos veces bueno, sí, Cecilia. Sí, claro. Por eso soy petiza. Recordemos, por favor, antes que nada, no aplaudir. ¿Podemos chocar cinco? ¿Podemos, Nicolás, operador, podemos chocar las manos? Sí. Perfecto. Pero perfecto. Afuera. Ustedes. Puño. Genial. Bien, es radio, no se ve, pero chocamos las manos. Chocamos, ¿Se escuchó? Se escuchó, claro, se vio, la gente tiene mucha imaginación y lo vio. ¿Cómo estás, Nicolás? Nicolás, no, operador. ¿En dónde hablo? ¿Acá? ¿Allá? Para mí que allá. Bien, yo muy bien. Son las 8 de la noche, ustedes dijeron buenas tardes. Me quedé sorprendido con ese arranque, pero buenas bueno. Tardes, noche. Buenas tardes, buen día, buenas tardes, noche. A mí me pasa mucho cuando envío correos formales en horarios inhóspitos y no me parece poner buenas noches y pongo buenas tardes o buenos días y buenas. Siempre pienso que alguien va a mirar el horario en el también, que envía el mail y va a decir, qué drogadicta. Es irreal igual eso, porque tiene para mí otro uso horario. No, Gmail, yo lo miraría, Hotmail. Yo lo miraría, por eso pienso que otra persona lo haría. Pero o sea, pensá, yo he dejado de mandar mails a entrevistas, no a entrevistas, digo a puestos de trabajo, por eso mismo, dije, pará, estoy mandando un mail a las 3 de la mañana, estos chabones van a decir... ¿Qué haces despierto a las 3 de la mañana? Y no. Bueno, y eso. Tenían razón en hacerse. Yo pensaría bien, tengo, igual. Yo tenía un profesor el cuatrimestre pasado por que por me mandaba mails. Por eso no selecciona mails, gente. O sea, yo le mandaba ejercicios y el tipo me los corregía a las 3 de la mañana. De 3 a 4 de la mañana los corregía y reenviaba las correcciones. O sea, vos le escribías... ¿Esto en el secundario? No, el cuatrimestre pasado. Ah, es grave esto. O sea, yo le escribía un mail un domingo a las 10 de la noche y el tipo me contestaba esa madrugada a las 4 de la mañana, por ejemplo. Bueno, era el horario era que el señor disponía para... Muy dedicado. Exacto. O bueno, era el horario en el que disponía para poder corregir. Quizás tenía... Sí, sin duda. Tiene 20 cargos. Bastante obse igual era. Y si tiene 20 cargos, tiene que tener estipulado. De 12 a 1 estoy con tal. Claro. De 2 a 3 con el otro. Bueno, pero el programa, sí, Gustavo ya no, puso cara. No, se trata, ¿no? En el horario en que enviamos correos. No se trata del horario en que enviamos correos. Seguramente ya trataremos ese tema en algún trampolín futuro. Habrá para hablar de todo, pero en este caso. ¿Por qué solamente ustedes tienen auriculares? Yo me los procuré, mirá. Yo pensé que estaba jugando de Racing. Vos tenés unos que tienen cinta aisladora. Son mis auriculares de... Él tiene los personales y me pasó unos que había y si querés podemos buscar. Entramos en auriculares, previamente había uno solo en el estudio. Nos muestra una caja y ya vas a poder tenerlos para... tuyos. ¿Acá ahora, es así autoservicio? Sí, parece que sí. Aprovechamos para saludar a los compañeros de la colectiva que... nos hospedan en tan linda radio, ¿no? Donde hay auriculares para todos los que lo agarremos. Donde y hay, andan todos, sí. Eso está muy bien también. Lo de los masajes ya lo nombramos la semana pasada. Sí, bueno, sí. Realmente un placer. La radio participancia conoce, no es tampoco el trampolín que va a hablar de las bondades de la colectiva. No, tampoco. Ya lo haremos. Ya lo haremos. El trampolín en esta oportunidad va a estar tratando en su bloque de hoy, ¿de qué, Cecilia? Que vos lo sabes muy bien. Yo lo sé muy bien, sí. Hay un nuevo plan tan nuevo que es de un decreto del año pasado, pero se está hablando en este momento de la implementación de un nuevo sistema para la salud pública. Sus siglas son CUS. Hay muchas siglas en esto, cosa que es muy difícil para memorizar, así que cuando nos toque hablar de este tema en el próximo bloque, creo que vamos a hablar de este tema, voy a leer, voy a tener apunte porque realmente CUS, PUS es da como difícil. Importancia, ¿no? La sigla. CUS, sí, no es tan rico el nuevo plan que están planeando, para ser redundante. No pero bueno, no solo de la salud se vive. Y no está tan planeado tampoco. Y no está tan planeado, claro, y eso tampoco. Y no es una innovación tampoco, no, digamos, de la actualidad. No, tal no, vez no. Si llega el loco Riel, de quien, bueno, estamos rezando para que el avión aterrice a tiempo y pueda tomarse la balsa que lo traería en instantes al trampolín. Tenemos un ayer también sobre algún otro intento de reforma del sistema de salud. Hay que ver si llega el loco Riel. Esperemos que así sea. Mientras tanto lo esperaremos con un internacional. Nicolás, ¿a qué se dedicará? ¿Y si le pedimos a la gente que, no, que busque? A ver. Sí, sobre reformas a lo largo del siglo XX, regresivas, digamos. Reemplacen al loco Riel. Reemplacen, nos complementamos. Aporten, agreguen. Miren quién está llegando, miren quién aparece por la ventana. No veo, tiene que aparecer por la ventana. Saluda, sí, saluda con su cabeza. ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! No aplaudan. No grites tampoco. ¿Cómo estás, Cristian? Tarde, pero seguro, che. Bien. ¿Es verdad que sos un especialista ahora en reformas de salud en la década del 90? Tema muy complejo. No importa, Cristian, vamos a poder. No esperaba otra respuesta. Los dos vamos a poder. La gente te va a ayudar, Cristian, ya se comprometieron varios radioparticipantes. Asimismo, vuelve un clásico de la cultura popular vernácula. Estamos hablando de El Chino de Doc Sud, que en su última emisión nos había dejado ahí, un poco intrigados con qué pasaba con la vida de los inmigrantes en Argentina de principio de siglo. ¿Y qué más, Nicolás? ¿Habrá un cultural que tal vez Guido, si llega y si su barco llega? No tengo idea del bloque de Guido, no te comenté del mío. Sí, ah, sí. Ah, perdón. Porque justo porque llegó el loco Riel. Nos interrumpió la alegría. Sí. Perdóname, ¿de qué era el interrumpió? Estábamos a punto de vivir y nos interrumpió la alegría. Vamos a hablar de un tema candente que está sobre el tapete. que es el proyecto también de independencia de Cataluña. Viene viniendo, como lo viene, como sí, tal cual, viene viniendo, llegando. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, problematizando un montón de cosas, justamente. Me encanta entonces el panorama tengo, que quiero se decir al aire acá. Que tengo un mensaje de voz de mi hermana, lo que evidencia que no nos está escuchando. Mal por Nadia, tal vez. Mira, no te vamos a invitar más nadie, claro, a hacer ningún bloque. Voy a bloque, escucharlo, así en no, el próximo no, bloque la bardeamos. Al aire no, por favor, la conocemos a Nadia también. y bueno, con eso ya podemos pasar un tema, una un publicidad temazo. Y arrancar con todo. Por favor. We'll be right back. mira que esto no duele. Nos vamos liberando, van tomando los administros. A ver si juntas tus calzoncillos del bidet, que es dice un asco. Que van tomando los administros y se van relajando. Toma, esto es por los calzoncillos cascabeleados que dejás en el inodoro, asqueroso. Te voy a matar, chiflada. Nos vamos. ¿A quién liberando. Vas a matar vos? ¡Y vos no grites! ¡Cállate! ¡Toma! Nos ¡vos también! ¡Ahora me pegan! ¡Toma! ¡Toma! Terapia grupal de descarga de la ira, doctora Angélica T. Cunha. Para turnos, llama al 456-GOLPE. Ayer, ¿de qué estaremos hablando? En el ayer, ¿de qué estaremos hablando? Nicolás. Vamos, sí, Cristian, pero yo para introducir a otras voces antes de interpelarlo a Cristian directamente y que se sienta ahí. Recién llega. A él no lo interpelás directamente. Solo lo haces conmigo. Ya está. Lo voy a anotar. Me cachaste, María. Estoy muy confundido en este programa. Yo te voy a ayudar, no te preocupes. Gracias, ya es la segunda vez. Pero bueno, vamos con el ayer entonces. Claro, ¿no? llegó Cristian. Pensamos que no llegaba, pero... Llegó Cristian, llegó la alegría. Llegó la alegría, claro que sí. Llegó Cecilia, Argentina. Pido públicamente yo una disculpa. Es verdad que llegué, pero vos no estuviste. Estás pidiendo algo públicamente, no seas maleducado. Una disculpa, compañero Nicolás, que tocó el sábado y no pude ir porque me quedé dormido. ¡No! Sí. ¡Qué pena! Yo quiero decir que estabas anotado en la lista de anticipadas. Hubo mucha gente preguntando por Cristian. Ahora, hubo una pequeña batahola en un momento. Sí, te habían guardado la musculosa. No, sí. Hay una musculosa para Cristian. Sepan entender que me cambiaron los horarios, que un día entro tempranito y otro día al mediodía. Eso me está poniendo medio cruzado. El tema de hoy era... O sea que viniste enojado. No, para nada. Descargue, de repente me duermo. El tema de hoy era, claro, el tema de hoy era el sistema, la reforma del sistema de salud. Bien. Y para entrar en el tema vamos a hacer un pequeño recorrido histórico de lo que fue el sistema de salud en la Argentina. Bien. A fines de los años 30, el sistema de salud era una política de Estado frente a... no sé, plagas o enfermedades epidémicas. Entonces el Estado intervenía fuertemente para detener todo eso, mediante políticas de higiene pública. Eso lo vimos también en una forma exacerbada con el nazismo y anteriormente en España y todo eso. A fines de los 40, ya entrados los 50, eso cambia. Paradójicamente, si bien fue mundial, en Argentina con el peronismo, y el Estado empezó a tener una intervención fuerte en lo que es el sistema de salud, las mutuales, que eran organizaciones de trabajadores que colaboraban con plata para tener un servicio de asistencia médica, y el sector privado, que era muy disminuido. Esa intervención a finales de los 50 empezó a ser cada vez menos, ¿se entiende? Y ya en los finales de los 70 había toda una política de centralizar lo que era el poder administrativo del Estado en el sistema de salud, Bien, un control más centralizado desde el Estado. No, todo lo contrario. Ajá. Que les mandaron. Gustavo, por favor, Gustavo. O sea, así, no. A ver, vos lo que decís, hasta previo al peronismo hay una participación del Estado, pero ante casos graves, puntuales. Claro, o sea, sí, no hay políticas de prevención. No, explota no. Una plaga y ahí sí, una plaga, una enfermedad, una epidemia, y ahí el Estado recurre. Sí, totalmente. Con el peronismo eso cambia y hay un Estado preventor, digamos. Claro. O sea, a nivel de lo que es la educación, la salud pública. Y comienza, se introduce el tema de las horas sociales por una política de Estado de tomar a los trabajadores, institucionalizar la organización de los trabajadores, tanto en lo sindical como en la salud. Bueno, o sea, porque los sindicatos ya tenían algunos... Mutuales. Sí. Entonces ahí el Estado lo que hace es como lo que decís vos, institucionalizar eso. Y las convierte en obras sociales. Esto bien. A grandes rasgos. ¿Eh? Uh-huh. Lo que pasa en los 90, más concretamente, es que el Estado deriva la administración pública a las provincias. Con participación de las obras sociales, una participación fuerte de las obras sociales y el sector privado. Disculpame, me distraje. ¿Seguimos hablando del peronismo? No. Sí, en los 90 ya estamos hablando de... Ah, bien, los 90. Sí. Bien, me gusta, provocativo, sí, como sí, siempre, sí. El logo Cristian. En los 90, bien, ahí hay una... Pero digo, tengo una pregunta, por ahí no la sabes. Sí, vamos a ver. Vos decías, en el peronismo originario, por darle un nombre, hay ya una pequeña, pero existente participación privada. Sí. Pequeña. Sí. Bien, eso va a crecer en los 90. En los 90. No? ¿O ya viene de antes? No, en los 90 se hace fuerte, junto a la intervención de los sindicatos y la descentralización administrativa y el reparto de, ¿cómo es que se llama? De la plata, ¿no? Pero la municipalización. Claro, sí. O sea, el Estado Nacional ya no banca ningún hospital. O pocos. Son o menos, pocos, claro, digamos. Sí. O sea, como pareció lo de la educación, digamos. Que el Estado deja de bancar. Totalmente. Digo, y lo pasa a las provincias. Mi complejidad para entender este tema era que estaba muy relacionado con lo que es la educación y los sindicatos. Junto con esta descentralización del sistema de salud de la nación, que manda a las provincias, obliga a las provincias a manejar el sistema administrativo, está la descentralización de las obras sociales, en el que vos podés elegir una obra social y ya no te queda la misma obra social que anteriormente había pasado con el tema de la producción, que era producción por ramas. Pero bueno, en los 90 es el sindicalismo que conocemos nosotros y la opción que tenés para esa una obra la social. ¿La desregulación? Claro, sí. Pero bueno, dentro de este marco, lo interesante es ver que estas obras sociales que manejaban todo el sector de trabajadores, o sea, que recibían el aporte, contratan a sectores privados, el mejor ejemplo es Galeno, o OSDE, que tienen todos sanatorios, son sanatorios propios de Galeno, y sin embargo están dentro de una obra social. Eso es un marco general. No, hermoso, Cristian. Digo, en función es bastante complicado porque hay cosas que no encajan bien, como empujan las obras sociales al Estado y cómo el Estado interviene sobre las políticas de los trabajadores. Es como que en ciertos momentos hay un flujo y un reflujo y poca resistencia a todo eso. Porque, a ver, no creo que... Cuando pasó esto de las obras sociales, todos los trabajadores estaban contentos y hablo en líneas generales. Y sin embargo no fue muy favorable. ¿Por qué? para tener de que una vos buena pudieras obra social, obtener. Sí. Y lo que pasa es que al final se, no digo, vos te pones contento y decís que bueno, voy a poder elegir esta obra social tan fantástica, sí. Y no la porquería que me había tocado, pero resulta que la porquería que te había tocado como va a seguir siendo una porquería por obvias razones. Si todos los empleados desvían sus aportes hacia los aportes del que van a la obra social a esta fantástica obra social que todos quieren tener, la obra social de porquería nunca va a poder repuntar. Yo laburaba en un call center, ¿no? Más o menos. Sí, sí. En el convenio de comercio y teníamos galeno. Y era genial porque todos estaban muy felices con eso y te daban pastillas para todo. Todo el tiempo. Y además, eso servía mucho para sobrellevar el trabajo. Y además, que el plan es muy básico y la mayoría tienen que poner plata para un plan superador. Claro. Claro, bueno, de hecho, las obras sociales tienen sus propias prepagas, muchas. Claro, sí, para eso está. Opción a plan superador. Claro. Sácate este y ponete las tetas. Y bueno, también podríamos verlo en el marco de una desregulación del sistema laboral, si bien también educativo y todo eso, pero fue en todo el momento en el que salió la flexibilización laboral. Se pretendió implementar la flexibilización laboral, que en cierta graduación existía, se perdieron muchos avances de los trabajadores y el engaño que quedó evidente con el tema de las obras sociales. Que hoy si te toca ponerle una obra, entras a trabajar, ponerle en el subte y tenés 3 meses obligado a la UTA. Y vos sabés que en ciertas cosas no te va a servir esa obra social. No vas a tener que poner plata en tu bolsillo, pero en ciertas, en otras cosas sí, ¿se entiende? Igual pueden opinar. Podemos opinar. Yo sí. Tengo opiniones, pero por ahí son del otro bloque. Me pasa eso. Bueno, podés hacerlas, bueno, en el otro bloque. Anotalas, no te las vayas a olvidar. Me las anoté mentalmente. Bueno, podemos hacer una... Sí. Es la hora de la tanda, hay un tema, una publicidad y hacemos un hoy. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro, bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. Pará, ¿por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no, lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes, malas tripas. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Soy operador en Radio La Colectiva. Estoy en mi casa tomando mate. En mi casa preparando el próximo Tengo programa. Estoy planificando Tengo el próximo años. Programa de La Máquina de Humo. Pertenezco a Radio La Colectiva. Y me pregunto... Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Exijo saber dónde está Santiago Maldonado. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. ¡Qué olor a reformismo, vecina! ¡Ay, sí! Es que tuve que echar Sodakowski porque tenía problemas del caño. Sodakowski te destapa la cañería, pero hasta ahí. Escuchando esta apertura me doy cuenta que nunca di el permiso para que usen mi risa, así que voy a iniciar acciones legales. ¿Vas a cobrar derecho de autor? Sí, sin duda. ¿Ley 11.723? Sí. Epa. ¿Estás informada, Cecilia? ¿Estás informada, Cecilia? Sé solo dos leyes. Derecho de autor y la de museos. Esos son los dos únicos números. Pero estuviste leyendo sobre otras leyes. Estuve leyendo sobre un decreto de necesidad y urgencia. Es casi lo mismo, diría un profesor de diría instrucción ciudadana. Que es el 908/16. /16 quiere decir que es un decreto del 2016. Sin embargo... El 908. Hubo un par de decretos. Hubo un par. Urgían y se necesitaban. Fue un año urgente. Bueno, les decía, esta es una... Elegimos hablar de este tema porque está como bastante... es un hoy, porque está en casi todos los diarios en estos días, que se va a implementar un nuevo sistema de salud en la Argentina. Les dije que esto venía con muchas siglas y estoy tratando de encontrar. La sigla es CUS, Cobertura Universal de Salud. ¡Vamos! Bien. Suena bien, ¿no? Están, digamos, en estos días en boga porque se va a implementar... la prueba piloto en Mendoza. Me está por venir una tos muy fea. Tranqui, tosé, tranquila, Cecilia. Bien. Qué raro, justo dijo Mendoza. Justo el ojo. Bueno. Sí, me gustaría tener agua. Si alguno tiene algún agua. Voy a buscarte agua. Voy a morir. Bien, les decía, entonces, el plan este se va a implementar ahora en Mendoza y bueno, si triunfa y es un éxito, como seguramente va a ser, ¿no? ¿Va a ser un éxito? Sin duda. Bien, lo implementarían en el resto del país. La verdad que, al igual que le pasó a Cristian con el tema de averiguar sobre cuestiones de planes médicos, la salud, el sistema de salud y demás, se me complicaba mucho. Yo leí el decreto y no entendí nada, así nomás. No sé, me sentí muy ignorante, quizás tenía que ver con la redacción jurídica, pero realmente yo no entendía... Leí las notas, leí las múltiples notas, leí desde las que apoyaban al nuevo sistema este de CUS y de las que estaban en contra. Sentí más confusión, la verdad no me esclarecía mucho. En líneas generales, lo que anuncian, digamos, es que dentro de los 45 millones de argentinos, ¿cuántos somos? Sí, 45. Ponele, bueno... Resulta que hay 15 millones de personas que están fuera del sistema de salud. Un tercio. Bueno, igual no están fuera del sistema de salud porque, digo, en Argentina, si vos vas al hospital, te van a atender. Claro, esa es la primera pregunta. Entonces, es como una falacia, digamos, en sí misma. La cobertura universal ya existe. Exactamente. Bien. Exactamente. La diferencia es que a partir de ahora... tendrías un carnet. Gracias, Gustavo. Está llegando el agua. Ya me siento mejor y todavía no la tomé. Hay que ver qué pasa ahora que la tomas. Siempre, siempre que la tomo me siento mejor. Bien, entonces les decía, vas a tener una credencial ahora. No, pero porque con Nicolás hablamos que el operador, que era un agua medio turbia, parecía. No es como la Sobakowski. Conmigo la acabo de tomar. No habló nadie. No. Si te sentís mal, es todo culpa de él. Yo vivo en Ecuador, el agua no está potabilizada. Del baño, voy a morir. Porque no había agua. Bueno, voy a seguir tomando agua y hablando del sistema de salud. Solo para que se te pase lo de la garganta. Bueno, les sigo diciendo entonces. Ahora, una de estas cuestiones que decíamos, de que supuestamente hay 15 millones de personas fuera del sistema de salud, pero el sistema de salud es gratuito y es accesible a todo el mundo. Entonces, es como una falacia en sí misma. Hasta se contradice con esta idea del fascismo básico de vienen al país a atenderse en nuestros hospitales. ¿No? Claro, sí. Bueno, la idea creo que... Yo no creo que sea el punto clave del plan, digamos, de este decreto, evitar que se atienda a los extranjeros, porque no... No digo que sus argumentos. Pero es lo que le gusta decir a la gente, es terrible, no se puede ir al hospital público. En general la gente que lo dice además no asiste al hospital público, por lo cual no sé cuál sería el conocimiento, digamos, que posee. Mariana Fabiani. Yo la vi en la fila de Ramos Mejía el otro día cuando fui a sacar sangre. Ahí estaba, 7:30 de la mañana, pidiendo turno. Estaba desde las... Tenía una cámara oculta. Sí. Tenía un sombrero grandote. Sí, decís que estaba filmando. Bueno, como yo me sentí muy ignorante con respecto a este tema, que igual con mi ignorancia voy a seguir avanzando. Obvio. Pero ¿qué hiciste, Cecilia? Recurrí a un especialista. Bien, Cecilia. Cuando te duele algo, ¿qué haces? Vas al doctor. Y bueno, entonces llamé al doctor Reinaldo Sacone, que es un médico sanitarista, más de 40 años en el Hospital Paro y Cien de La Matanza. Si eso no es amor a la salud, ¿qué es? Sí, además forma parte de la dirección de la SICOP. Sabemos que es la SICOP, es la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Bien. Él está ahí. Y... cuando lo contacté, además, me contó que él había hecho justo hace un año una nota opinando sobre este tema. Me pasó la nota, era muy esclarecedora, era mucho más esclarecedora que las otras notas. Pegado, sí. Bueno, la podemos compartir. si logro entender cómo compartir un link desde el WhatsApp a Facebook, lo podemos hacer. Pero mientras podemos escuchar cómo Reinaldo nos va a contar un poco de qué se va tratando este decreto. El decreto 908, producido el año pasado por el presidente Mauricio Macri, consiste en dos cuestiones. La primera es la devolución a la burocracia sindical argentina de una suma de 30.000 millones de pesos que le estaba siendo retenida por el gobierno de Cristina Kirchner en función de la negociación con esa dirigencia sindical. Dado que el presidente Macri consiguió un acuerdo con los dirigentes sindicales de dejar pasar una serie de medidas de flexibilización laboral que empeoraban las condiciones de trabajo de muchos trabajadores de distintas industrias, el gobierno de Macri decidió devolver ese dinero. Esa es la primera parte de ese decreto. La segunda parte de ese decreto asigna de esa suma global, separa 8.000 millones de pesos para que sean asignados a la puesta en marcha de lo que se llama la cobertura universal de salud. Esto significa que aquellos habitantes del país que no tengan una obra social o formen parte de un sistema médico de prepago iban a pasar a engrosar una especie de mutual de pobres y que iban a ser individualizados con un carné, con una llamado, porque esto ya hubo intentos en los gobiernos militares anteriores, y se le llamaba carné de pobre, se le iba a asignar una identificación que lo hiciera acreedor a ser atendido en el hospital. Si no posee esa identificación, de ninguna manera va a ser atendido en el hospital y va a tener que pagar su atención médica. Hoy en día los hospitales atienden en forma gratuita y nadie tiene que pagar un centavo para ser atendido. Con este sistema se va a individualizar a quienes pueden usar el hospital público y el resto tiene que pagar, ya sea con su cobertura de obra social sindical o de medicina prepaga o directamente de su bolsillo. Bien. Era el doctor explicándote cómo ¿viste? Iba avanzando la larva por el interior del intestino. Tenés que tomar primero esta pastilla y después la que le sigue. Qué didáctica. ¿Viste? Sí. Era mejor que lo explicara él. Sí, yo la verdad sí. Que con esta cuestión, ¿no? Que vieron que yo siempre traigo un montón de estadísticas, me encanta, cito números, todo buenísimo, pero leía 8.000 millones de pesos, 30.000 millones de pesos y la verdad es que... Un vuelto. Claro, no sé, era como mucho número, me costaba mucho entender, pero bueno, en líneas generales lo que entendemos es que hay un acuerdo con los sindicatos de una repartija de dinero. No, digo, no sabemos, recién fuera de micrófono estábamos diciendo que no sabemos si se va a llevar adelante esto, porque el decreto es del año pasado, recién ahora están implementando la prueba piloto con 120.000 credenciales que van a entregar en Mendoza, o que creo que ya en esta semana se entregaron. ¿El gobierno cuánto tiempo le queda? No es presiones de deseo, sino dos años. Bueno, por ahí no lleguen en 2 años. Por ahí los reeligen y sí, no sé. La cuestión es que en el medio de todo esto, la repartija de esos 38.000 millones de pesos ya seguramente se hizo. Yo pienso dos cosas. A ver. Una es, ¿recuerdan este sincericidio de Macri en algún momento cuando dijo los pobres, los chicos que tienen que caer en la educación pública, ¿no? Esa valoración abstracta, positiva de lo privado? Me parece que acá está de vuelta esa idea y el plan es una genialidad macabra en el sentido de que lo que los tipos dicen es hay 15 millones de personas que no están aportando por su salud, entonces a partir de ahora van a tener que empezar a aportar. Hay un pack gratis. Es como que te digan, vuelve el fútbol, pero vas a poder ver nada más Chacarita Argentina. Sí. El resto lo vas a tener que pagar. Entonces, yo creo que también en algunas situaciones hay gente que tiene obra social y que a través de la obra social igual va al hospital público, porque muchas veces, digamos, en el hospital público hay más experiencia o menos mercantilización de la salud. Entonces se generan respuestas que si bien siempre son precarias en relación a nada, la falta de insumos y a un montón de otras cuestiones, en relación a quizás resolver algún problema y a la experiencia de los profesionales en esos problemas. Son como... Y eso es que yo, digamos, tengo graves, intensas diferencias con la medicina alopática institucional en general, pero me parece que muchas veces... Bueno, sí, es cierto que cuando te atendés en el hospital público y das tu documento, porque aparte están hablando de esto, ¿no? De que te van a dar una credencial donde supuestamente las bondades de este sistema sería que todo va a estar computarizado y en línea. Entonces el médico, si vos un día estabas en Mendoza pero después viajaste y te atendiste en Buenos Aires, el médico que te atienda con tu número va a poder acceder a tu historia clínica y demás. De todas formas, cuando vos vas al hospital público y das tu DNI, porque de todas formas para atenderte tenés que presentar tu documento, salen tus datos, no es que no salen. Digo, el sistema ya existe, podrían mejorarlo, no es que tienen por qué hacer uno nuevo. A mí igual en el sistema público me sale que sigo teniendo CECAC, lo cual dejé como hace varios varias afiliaciones diferentes laborales de tener, pero bueno, no está actualizado. El, bueno. El diagnóstico del ineficientismo del Estado y todo lo estatal deviene en esta racionalización que lleva a lo privado, digo, en los distintos ámbitos de lo que controla el Estado. Y otra cosa que pensaba, esto que mencionábamos de, estamos en medio de una reforma general, ¿no? Educación, salud, está ahí el fantasma de la reforma laboral constantemente presente. Previsional también está el fantasma, todo. Tal cual. En ese contexto, en esa situación, los tipos hacen una transferencia de guita a la burocracia sindical que es infernal. Galopante. O sea, todo lo que haga la CGT de acá a 2 años... En todos los ámbitos del posibles de la política están determinados por eso. No, sí. Aparte que, volviendo a los números, decimos que, todo el tiempo hablan de 15 millones. Yo encontré una nota de La Nación de febrero del 2014 que hablaba de 14 millones de personas en el sistema de salud público, pero bueno, 1 millón más, 1 millón menos en este caso es casi indiferente. Pero las obras sociales tienen 18 millones de personas, o sea, son los que tienen mayor cantidad de afiliados, no de afiliados, digamos, de gente que utiliza la obra social, porque más allá de si vos aportes o no al sindicato, la obra social, si te descuentan, uh-huh, la vas a tener. Y solamente hay 2.6 millones de personas que están en el sistema de prepagas o mutuales. No quisiera... No te cierran los 45 millones, a mí tampoco, pero eran los datos que estaban en la nota. Yo por eso cité la fuente. Bueno, pero hay cité muchos que no usan el sistema PAMI, de salud. ¿PAMI? ¿Qué es? ¿Obra social? PAMI es obra social. No, obra social. Es obra social. Bien, tenemos otro audio Perdón, para seguir clarificándonos. Podemos salvar a Guido, que ya lo estamos Podemos viendo, salvar a Guido. Una picardía. Con otro aplauso sin sonido. ¡Bravo, Guido! ¡Hola, Guido! Ese aplauso se puede escuchar muy bien. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien, vos. El programa era de 8 a 10. Son sí, patroncito, 10. Se me hizo tarde. Le traje el certificado médico. Que sea la última vez. ¿Tu certificado médico oficial? ¿De dónde lo trajiste? De la Salud Universal, obviamente. Está al lado de la Iglesia Universal, está el Hospital Universal. Está bien. Estaría bueno, ¿no? Tienen. Tienen cobertura médica. Bueno, vamos al segundo audio. Para entender los alcances de esta medida, hay que ponerla en contacto con otras dos medidas. Uno es la ley del hospital de autogestión y autofinanciamiento, llamada también Ley SAMIC. Esa es una ley que fue impuesta por la dictadura del general Onganía en el año 1966, y ninguno de los gobiernos constitucionales que hubo desde ese entonces la derogó. Es una ley que plantea que los hospitales públicos deben autofinanciarse con lo que recaudan, y aquellos que no pueden autofinanciarse porque no les alcanza pueden ser subvencionados por el Estado o directamente pueden ser vendidos a complejos sanatoriales nacionales o extranjeros, o directamente rematados y cerrados, como ha sucedido en Colombia, donde impera este régimen. Sí, estábamos al aire en un trampolín. Sí. Hay que mirar el cartel que tira la luz. Cuando está rojo estamos al aire. ¿Sí, Nicolás? Me voy. Lo hablamos la semana pasada. No es que te hagamos bowling. Es que Estaban todos hablando. Con la luz apagada. Claro. Nosotros sabemos lenguaje de señas. Lo hacemos después. Bueno, estábamos escuchando justo esta parte del audio, hacía un poco referencia a la parte que habíamos charlado en el bloque anterior con Cristian, uh-huh, como está ahí, como ya hay leyes de desregulación, uh-huh, que vienen de gobiernos anteriores, tan anteriores como el de Onganía, que la misma gente que ahora está criticando, que ya fue gobierno y está criticando esta disposición nueva de Macri, no hizo nada, digamos, por modificar las leyes anteriores, Y hacían... ¿Estás queriendo decir que Filmus participó de la privatización de la educación en los 90 o estabas hablando de otra cosa? No sé, Nicolás, lo dijiste vos. Disculpa, te entendí mal. Justo cuando venía para acá veía el cartel de Filmus en el colectivo Filmus, que quiere que elijas todo a la derecha. La mejor opción es doblar a la derecha. Yo cuando nos íbamos. Lo gracioso es que Filmus está a la izquierda. Es que está siempre confundido. Es que para mí es esa confusión. Es esa. Por eso después ¿qué no. Onda, ¿qué onda esos publicistas? ¿Qué mensaje nos quiere dar? No sé. Es muy rara. Para mí quisieron hacer un. Bueno, esto es lo que tenemos, esto es hacia lo que vamos. Pasa que bueno, lo que vamos les quedó a la derecha. Sí, pero no, yo creo que lo hicieron más de una cuestión técnica, como mira, la gente mira a la derecha, a la izquierda, claro. Arranca por la izquierda y termina a la derecha. Entonces vamos es a la una cuestión de semiótica de la imagen, pero. Medio que les resultó un fallido. No era para los zurdos. Volviendo para a los... volviendo a lo que estábamos diciendo, que cierra Reinaldo el relato diciendo que es algo que también había leído en algunos artículos, que nos vamos a volver como Colombia con el sistema de salud. Y siempre, creo que ya la otra vez cuando hablé... Bueno, eso, no hagas gestos, Guido. ya la otra vez cuando habíamos hablado, creo que les hablaba de Ecuador y otras cuestiones del sistema de educación, ya que estábamos con lo del sistema de educación, que digo, en Colombia con esa cuestión de la estratificación, que están divididos en estratos y que si vos vas al hospital y sos del estrato 2, no te puedes atender en el 6, y obviamente que a menor poder adquisitivo, menores prestaciones. O sea que espero que no nos parezcamos. Pero mayor el estrato, ¿no? Claro. Bueno, un punto a favor. Para que no se sientan tan mal. Está bien. Bueno, y si querés, escuchamos el último audio que tenemos y nos deprimimos más. Sí, quiero. El tercer puntal de esto que estamos mencionando, que hay que tomar en cuenta, es la existencia de una agencia nacional designada por el Poder Ejecutivo Nacional que va a determinar cuáles enfermedades van a ser atendidas en forma gratuita, cuáles procedimientos diagnósticos y procedimientos terapéuticos van a ser financiados con fondos del Estado y cuáles van a tener que ser pagados del bolsillo de los pacientes. Entonces, si unimos estos tres elementos, nos damos cuenta de que se está instalando en la Argentina, o se pretende instalar en la Argentina, un sistema que tiene en principio dos rasgos principales. El primero, que toda la población va a estar carnetizada, es decir, va a tener una identificación que diga a qué categoría pertenece. Por ejemplo, los que son pobres y no tienen recursos van a estar con ese carné de pobre que decimos. Y después, los demás van a tener un carné de acuerdo a la cobertura social que posean. El segundo elemento de este nuevo sistema con que se va a atender en la Argentina es que, de acuerdo al plan de cobertura que poseen, van a disfrutar de distinta canasta de servicio. A mayor capacidad de pago va a tener mayor posibilidad de recursos. Con este nuevo sistema, legalmente se van a poner límites a la atención de los pacientes. Bueno, ¿quién se quiere enfermar primero? Con este carnet te hacemos un análisis... Una extracción de sangre. Sí, yo creo cada que. Cada 5 años. Creo que no. Con este otro. No van a poder. Es mi esperanza, que no van a poder ir por sobre algunas leyes que tienen que ver con la asistencia a pacientes con enfermedades crónicas. Ahora, al paciente. Lo de las leyes ya fue. Ahora, qué sé yo, con leyes y todo, muchas veces se retrasan. Sí, entregas de medicamentos, obviamente. Retirada la más gente, vale, de como... todas formas, sí. Incluso cuando yo decía, estuve mirando las notas a favor y en contra, y había notas que hablaban de que el sistema de salud público te brinda descuentos del 70% en medicamentos. Bueno, no sé, me gustaría que los de la infografía me digan a dónde tengo que ir para que me den medicamentos al 70%, si no sé, quiero ir a comprarme un Alplax, porque no me va a pasar eso. Pero me tengo que tomar algo, porque estoy muy angustiada por toda esta situación y no creo que me lo den al 70% de descuento. Pero bueno, eso, esperemos que no logren implementarlo. Ya es evidente, si no, que la parte del dinero pasó. A psicofármacos de prueba y aportar a la ciencia. Bien. Después los efectos que te causen y bueno. Bueno, veremos. Veremos. En todo caso te vas a vivir a Ecuador y yo. Claro, directamente, sí, me atiendo, tengo... Igual es difícil la salud. Cristian me estaba preguntando antes, estaba muy preocupado. No hay monocirujanos, Por lo menos en el hospital donde yo me atiendo no hay monocirujanos. ¿Hay all inclusive en Ecuador? Claro. Entonces, Cristian... Hay all inclusive, hay all inclusive y ONGs. Si les falta alcohol te tiran caña. Si le falta alcohol, sí. Algo que me angustia mucho es que en Ecuador el alcohol etílico no se vende al 96%, sino al 70%. No me gusta que me vendan los productos diluidos. Si yo quiero rebajar el alcohol, lo puedo rebajar sola en mi casa. Es para cuidar a la gente, ¿no? No. ¿Hay muchos borrachos que toman alcohol etílico? No, no tengo, se lo inyectan. No tengo la menor idea, pero el alcohol en la farmacia... No me pueden ver. Yo quiero jeringas, rebajar solo el producto. Las jeringas están baratas. Pero es que es una empresa... O ponele, a ver, una empresa de vino que le pone agua. No, Cristian, el alcohol para sí, limpiarte la herida. El alcohol para limpiarte la herida, ya sea que lo compres en el supermercado o en tu farmacia amiga, viene al 70%. Vos el que podés adquirir acá es al 96%. No, es una exageración. Un que lo venda más alto. Ella se está llevando ahora. No sé cuáles son los efectos de la presurización sobre el alcohol. Si no, me lo llevaría. El yodo povidona explota. Ya lo probé. ¿Qué onda? Con el coso a 70% te cura menos la herida. Claro. No. Sí. Es una exageración. No, o sea, no es una exageración. Que el alcohol de 96, limpia menos. 94% te cura un 94%. 96. 96. Y el del 70 un 70%. Ya te está queriendo chorear un 2%. Así empezaron en Ecuador. Claro. Venden 94, 92. Y así está. Dar cuenta. Venden diluido. También hay ron diluido. Un Fernandito, digamos. Genio. Roncito. Genio se llama el diluido. Genio. Pega menos, sale más barato, pero te tenés que comprar 4. Se llama así, pega menos. Pega menos. Vamos a preparar un bloque sobre esto. Che, igual es... Tengo una pregunta. ¿Una pregunta seria? No, por el alcohol. Digo, hay una institución, digo, el Estado interviene sobre esas cosas. Que hay un ANMAT ecuatoriano. No, lo que no entiendo, claro. Se llama ANMAT. Hay una anomia en Ecuador. Pero es como si me dirías, no sé, en dulce leche es todo flojo, ¿viste? Meter la cuchara es pura leche. Hay una marca claro, que pasa eso. Parece es gelatina. Como que y pasa no acá. Tiene sentido. Si hay una empresa que lo regulariza todo eso acá. Vos no podés agarrar y vender. Si vos querés alcohol. Por eso son empresas poderosas. Cuando empieza la crisis, todo se pero... Sí, yo entiendo eso. O sea, lo normal es que no. Después salen marcas trucha y todo eso. Lo normal es que ahora vas a una fucking góndola y encontrás un sachet que dice alimento en base a leche. Bueno. ¿No? Saludos a Lácteos Mariu. Pero a la Serenísima, la Serenísima dice, no nos auspicia, que nombre las marcas que los auspician, nada más. Bueno. Lácteos Mariu. Pero pioneros bueno, en lache. Está regularizada. Digo, pero entonces el Estado ecuatoriano es responsable, Cristian, de que se venda al 70%. Sí, eso tiene que haber. Vamos mañana mismo a la embajada. Bueno, mira, voy, no sé realmente cuál, cómo es. Mismo. No sabría decirte. Atentando contra las bases del capitalismo. Dios pero mío. Escúchame, si no hay un veto, digo, si el Estado escuchame no permite eso, ¿qué no pasa? Escuchame, si no hay un veto. Cristian, ¿qué te pasa, Cristian? Estás traumado, Cristian. ¿Dónde está mi escuchame, amigo? Si la Revolución Francesa empezó por el pan, en Ecuador puede empezar por la graduación del alcohol. Sí. Yo creo que con esa frase podemos cerrar el bloque de la salud. Sí. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. La paz sin voz no es paz, es miedo. Quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Libertad al lonco huechafe Facundo Jones Wala. Libertad al lonco huechafe Facundo Jones Wala. El lonco fue detenido ilegalmente el 27 de junio del presente año en cercanía de Bariloche, después de participar en una ceremonia de Wii Tripantu, renovación del año mapuche. Se lo acusa por una causa en la que ya fue juzgado y liberado en septiembre del año pasado, siendo un hecho inédito en la supuesta justicia argentina. Sin embargo, existe una persecución política, judicial y mediática ante las luchadoras y luchadores mapuche por parte del gobierno nacional de Macri, los gobiernos provinciales de Chubut, Neuquén y Río Negro y los medios de comunicación cómplices al poder. El presidente acordó la extradición del lonco con la presidenta de Chile, sin importar la resolución del año pasado del juez federal Otranto. Facundo, junto con otros y otras mapuche, reivindica la recuperación de tierras usurpadas por terratenientes, la reconstrucción de nuestro pueblo y la defensa de la naturaleza ante las empresas extractivistas. Encerrarnos no existen las fronteras, liberen a mis hermanos terroristas, tus empresas que junto a este estado y avasallan nuestra libertad. Esta criminalización y encarcelamiento ilegal por parte de estos gobiernos de derecha también se extenderá hacia otros y otras luchadoras sociales no mapuche. Por eso mismo, exigimos el respeto de los derechos humanos indígenas, memoria, verdad, justicia y libertad para el pueblo nación mapuche. Luchamos contra los crímenes de lesa humanidad, genocidio, persecución política y terrorismo de Estado de ayer y hoy sobre el pueblo nación mapuche, territorio y autonomía. Libertad a Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Amulepe Taín Huaychan, Huehuaín Lonco. La inquisición racista, pseudo izquierda y derecha, dos gobiernos, misma mierda. Todos nos encarcelaron por defender nuestra tierra. Gualma fue saqueado por empresas extranjeras, conductos con represas forestales y mineras. Es mentira su democracia, no compramos esta basura. Si nos juzgan con las leyes de la puta dictadura. Si el mapuche... ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. ¿Cansado de la basura de McKinney? ¿De que usen carne de lombrices? ¡Alimentate! ¡Nutrite! ¡Querete! Guille y César te traen Panchos Morellani. Con carne 100% argentina y patriota. Con un shock alemán. Panchos Morellani ahora también en la costa. Mar del Plata, Villa Gesell, Videla del Mar, Mar de Ajó. Guille y César te traen Morellani. Contiene un 30% de soja. Esperamos a estar al aire para reír. Fue coordinado, pero... La diversión no termina en el trampolín. Qué bien que la pasamos acá, ¿eh? No, sí, una si no hiciera, si no hiciera tanto calor, me quedaría. Mirá, hay un botón acá para que haga menos calor. Ay, ya pasó esto, me pasó la otra vez. Ya estaba toda transpirada, con olor a chivo. Y bueno, eso es porque no tomas medidas preventivas, como Cristian, que ya está de nuevo desnudo, bailando arriba de la mesa. Cristian, bajate. Es una costumbre que no abandona. Un poco más. Sí. ¿No te aprieta un poco ese slip, Cristian? No, no. Es de cebra. Viste que siempre trae el de leopardo. Hoy trajo el de cebra. Te queda bien, Cris. No entiendo igual la necesidad de bailar tan cerca de nuestras caras. Sí, no sé. Esto es un poco extremo, Cristian. Deberías autocontrolarte. Somos muchos hoy, Cristian, acá. Así que te pido, por favor. Nicolás, el operador recién te conoce. La verdad no me parece que estés haciendo esto. Hay que romper esto. El hielo igualmente. ¿No? Igualmente él llegó el primer día, sí, ¿eh? ¿Ya vino desnudo? Sí, ya vino. Bueno, no sé qué decirte. ¿Vas a ir al All Inclusive a Ecuador en Zunga? Sí, obvio. A Esmeralda, me lo imagino, en Esmeralda. En el All Inclusive hay un, te dan 96% de alcohol. Sí. En Mompiche hay un All Inclusive. ¿En Mompiche también? En Mompiche. Claro. ¿Dónde? Quiero volver a Mompiche. Vamos a Mompiche. Está todo roto, sí. Nicolás. ¿Por qué? Porque hubo un terremoto hace un año. Para con el epicentro en Esmeraldas. Me mirá, se angustió. Y de la playa negra se están llevando la arena negra. El cementerio. El de los cangrejos. Ah. El de Paolo. El de Paolo. El del che, ¿cómo están? Saludos a Paolo. Guido no fue. Hay un programa de radio acá. No se olviden de eso. Guido no fue esas vacaciones. Ni tampoco fue a Mompiche, entonces está... No, pero digo, tampoco por ahí muchos de los radioparticipantes del otro lado. Sí, claro. Fueron solamente todos. Nicolás. Solo una pregunta. Pero vos no escuchaste la radio, Guido, ahora es así. Claro. Hablar de cosas que... ¿Cómo es la arena negra? Hay arena negra. ¿Cómo es la arena negra? No tiene sentido tampoco. ¿De cómo la viene la arena? Te pido, que le busques la arena negra. Es un mineral que hay en la arena. El problema es que lo están extrayendo porque no sé bien cuáles son las propiedades que tiene. Si ahora mi amigo Wikipedíamelo. Me estás diciendo que Cristian quiere preparar un bloque científico sobre la arena negra para el próximo, trampolimanes. Tal cual. El próximo trampolín vamos a hablar de la arena negra. Sí, yo creo que de y sus efectos. Escrito algo sobre la arena negra. Deleuze, ahí. Sí. Texto. Aprovechamos este trampolín para escuchar el chino de Oxul, ¿les parece? Dale. Eso sería dale, bueno. Sí, es el segundo capítulo, bastante espaciado, por cierto. Bueno, nada, eso. El chino de Oxul. Una interpretación trampolinera de la novela de Héctor Blomberg. Una interpretación trampolinera de la novela de Héctor Blomberg. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más vos nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz me dijo adiós. En el capítulo anterior de El Chino de Doc Sud, conocimos la historia de nuestro amigo Juan, un joven y solitario chino llegado al Buenos Aires de 1918. Así nos enteramos de sus nostálgicos sueños por encontrar aquí la luna azul que solía visitar en su China natal. Querido amigo Láscalo, necesito un favor. Decirme cómo poder conseguir trabajo en esta ciudad. Juan, querido amigo chino, ya hace 2 meses que estás aquí. ¿Cuándo te has de poner un nombre? Solo los perros y los caballos tienen un solo nombre, mi querido Juan. Hasta entonces no puedes soñar con ser tratado como un hombre. Nadie te daría trabajo. Elige un nombre. Elige un nombre. ¿Qué nombre será ilustre aquí? José. José. José. José. Joven chino sabe cocinar, coser, lavar ropa de toda clase. Solo habla inglés. Se ofrece escribir a José Juan, calle Colorado 1127. Oh, qué justo. Lo que estoy necesitando para mejorar mi estadía en Buenos Aires. Le escribiré. Así Juan consiguió su primer trabajo. Hello. Con esos ojos y ese aroma, tú debes ser José Juan. Welcome home. Bienvenido a mi morada. Caramba, parece que las habichuelas de Buenos Aires te han sentado bien. Muy bien. Bueno, Juan, esta es la cocina. Aquí podrás cocinar las especialidades que habrás traído de tus lejanas tierras orientales. Encontrarás un chicken en el refrigerador. De esta manera, Juan se encontró ante un desafío. Puso el pollo en el horno confiado de poder agasajar a su nuevo amo, luego de sazonarlo con las secretas especias chinas que siempre llevaba en su morral. Le agregó bastante leña al fuego e hizo una visita al toilet confiado en las cartas que le habían tocado. La suerte está conmigo. ¿Esta casa tiene el papel higiénico limpio? Hasta ver... ¿Entretenimiento en el baño? Dulce entretenimiento. Dulce entretenimiento. Muy dulce. Mientras el pollo se cocina, es un buen momento para acogotar la gallina. Dulce entretenimiento. Haber manchado todo el piso. Caballero norteamericano no está al contento con eso. Voy a limpiar. Dulce entretenimiento. ¿Qué es ese humo? No se puede respirar en esta casa. Juan salió del baño y corrió a la cocina entre las volutas de humo que ocupaban el espacio progresivamente. Allí encontró al caballero norteamericano sacando un carbonizado pollo del horno. Fucking chino, you liar! You ruined my chicken, my little chicken, fuck you! What do you fucking think, chino? It doesn't cost 2 mangos, what do you think? I'm gonna kill you, and then I'm gonna cook you, you piece of shit! You fart, you pedorbo! Fucking chino... My poor little chicken. You fucking, fucking chino. Mm. Más rápido que un pedo de buzo, Juan salió corriendo. Agarró por la calle Ribeños para rápidamente encontrar Juramento, calle que en 2 minutos lo arrojó en el río, por donde nadó dramáticamente hasta llegar al doque. Sin embargo, aunque trágica, esta fatal experiencia no logró que Juan desista de sus intenciones por conseguir un trabajo. Por suerte, su aviso publicado en el diario La Nación y en el Buenos Aires Herald siguió dando sus frutos. Al llegar a su cuarto en el conventillo, encontró una nueva respuesta a su aviso, esta vez de un caballero argentino. ¿Cómo le irá el chino Juan en su próximo trabajo? ¿Conseguirá dejar de ser un chino desempleado? Lo sabremos en el próximo capítulo de El Chino de Doc Sur. Te encantó, Cecilia. No veo la hora de poder escuchar el tercer capítulo. ¿Vos sabés de qué va a trabajar ahora el chino Juan? No, ¿de qué va a trabajar? No, te puedo contar. ¿Sabés? Claro. ¿Me vas a spoilear el chino? No, te lo voy a spoilear, pero bueno, su experiencia gastronómica no salió también. Habría que preguntarle a Daniel, ¿no? Que es el gastronómico del trampolín, si alguna vez fue a cocinar un pollo y se le quemó. Por irse al baño. A cogotar la gallina. ¿Qué costumbres este de chino? De salón. ¿No? De salón. Sí. Entre Lácteos Mariú y el chino de Oxud, cambiamos mucho como trampolín, como grupo en este tiempo, ¿no? Porque hay cosas que escuchamos y ya decimos, claro, éramos tan jóvenes. Sí, sí, son delirios de juventud. Sí, yo tenía 20 años cuando empezó el trampolín. Sí, el primer chino lo grabamos así saliendo de la preparatoria, ¿no? Sí. Ceci, pará, vos no estabas en el chino de Oxford. Vos estabas sí. En el chino. Sí. Yo tengo. Hay un audio que estoy ahí. Hay una voz en algún momento. Hay una voz. Sí. Bueno, a ver de qué hace. Ahí sonó el timbre. De persona X en la calle. Bien, bien. Que lo soy un extra. Por algo, soy ¿te un extra. No, ni te acordás, ¿no? Creo que igual conforme estoy con va Nicolás progresando... llevando una conversación, no con vos, con el otro Nicolás, diciendo... Ah, sí, no, pero eso fue en el primero, ya pasaste. Bueno, pero estaba, eso digo. Sí, en este sí, otro ya no, ya no sé, por eso no sé qué va a pasar. Che, es una gran incógnita. No, mientras va progresando la historia, la verdad es que se pone cada vez más picante e interesante. Estamos dispersos hoy. Estamos dispersos y ahora tenemos que volver a focalizar... Antes porque todavía tenemos un bloque que sí, está claro, preparado. Claro. O sea, no sabemos cómo puede terminar, pero hay otro bloque, chicos. Antes tenemos música y hay una tanda, Mari. ¿En serio? Sí, mira todo lo que hay. ¿Antes del bloque? Antes del bloque, exactamente. Si quieren podemos elegir el tema porque están los dos ahí. Hay uno de Rolling Stones y uno de Cienfuegos. Che, bueno, escuchen una cosa. Hubo un corte. Sorpréndenos, Nicolás. Pero, esto es importante. Vamos a dar esta información. Informan desde las comisiones del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras que hubo un corte por la aparición de Santiago Maldonado y se llevaron a tres detenidos. En la comisaría séptima, que queda en la Valle 2625. Los detenidos son Antú Ezequiel Ocampo, Sofía Romero y un detenido más del cual no se especificó el nombre. Si tenemos más información la vamos a ir transmitiendo, pero esto parece que acaba de pasar. De hecho se informó hace unos 20 minutos, ¿no? Sí. Bueno, esperemos tener más información para poder colaborar también. Sabemos que, un poco de información. Que Sofía Romero, por lo menos, es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Okay, podemos y miembro de Antena Negra, ¿no? Y, sí, algo así. Bien, vamos a compartirlo en el Facebook a ver si alguien tiene más datos. Más información. Bueno, ahora podemos ir a un vamos tema... ¿Vamos con el tema de Cienfuegos? Yo no sé de dónde vengo. esta guitarra, la radio es arriba de la policía, es arriba de la policía de la 31, que te pido que no. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rockdrigues. Todos los jueves de 19 a 20 horas por Radio La Colectiva. Salud. Puedo decir caca. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Claro, no, ¿cómo seguimos? Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Hola, soy Ariel. Soy Camilo. Soy Carolina. Hola, soy Erika. Soy Mateo. Soy Maximiliano. Soy Roxana. De Radio La Colectiva. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Paolo, Eau de Parfum, ahora en su nueva fragancia, Sanguche de Milanga, la esencia de la fritanga. El trampolín. programa de otro planeta. Lo que internacional. Y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. Siria, Palestina, Ucrania, Rusia. No hay problema. Señora, no le quites. Carne para todos y leche para todos. No hay problema. Carne para todos y leche para todos, decía recién el separador. No, que no, no, sigue el tema. A full con los lácteos. A full con los lácteos. No paras si de vos no consumas lácteos porque estás resfriada, te da más moquito. Ay, bueno, ¿sabes qué? Igual estoy como. Nah, no. Este no es el bloque de los lácteos. ¿Cuál era? Saludos a Mario. Yo pensé que el programa era sobre eso en general. No, esta vez. Saludamos también a Nicolás que acaba de llegar. ¿Cómo anda, Nico? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Estoy contento de estar acá, somos casi todos, falta Javier. Recién le mandamos un mensajito, sí, de le mandamos un mensaje que decía de amor. ¡Nerd! Deberían haber visto cómo saltó Nicolás. Dije que no aplaudan y no les avisé, pero daba por sentado que no iban a gritar todos juntos al mismo tiempo en el micrófono. Yo creo que hay un tema de los decibeles que nos está costando entender. No. Me alegra haber llegado para este bloque porque... Me quedé sorda. Ustedes saben que yo vengo en la bici escuchando otras radios, porque tengo AM. No tengo FM. Está bien, no, mucho radio. Hay que robar ideas. Tengo AM, no tengo FM. Y venía escuchando ¿en qué una... aparato escuchas? En una radio a pilas. Vive en 1970. Le pesa un poco la mochila que lleva el radio. A galena. Bueno, es que se le rompió la púa del la Wii. Bueno, venías... Para mí está saliendo muy bien este programa. Más allá de todo, las gastadas que sufro y que se apagan cuando un partido de fútbol se corta, cuando le cortan la luz, cuando la televisión queda arruinada y todo el mundo pide la radio para seguir escuchando. Esas radios AM tradicionales, fascistas, argentinas, sobre todo porteñas, hablaban de Cataluña y sacaban una argentina que vive en Cataluña que decía, por ejemplo, que... algunos catalanes son xenófobos porque no quieren a los españoles. Como no quieren seguir siendo, digamos, gobernados por los españoles. Como caracterizaba eso de xenofobia. Es como decir que los... igual que los que el aborto es un femicidio. Me pareció que... O que los judíos son xenófobos porque no se dejan gobernar por los nazis. Me pareció que era interesante escuchar la otra campana, la campana del trampolín de Guido. Entonces vine así como rápido para poder llegar y escuchar qué tiene Guido para decir de Cataluña. Oye, el internacional va a estar a mano. Yo lo que tengo que decir es, Nicolás, ¿qué tenés sobre Cataluña? No me digas que Guido no es el internacional. No te la puedo creer. Yo me siento emocionadísimo, nunca pensé que iba a llegar a este lugar. Gracias, Guido. Es históricamente el bloque serio del trampolín, el que tiene buena data, el que ¿serio? Hay un trabajo serio. Poco serio es estar con campera con el calor que hace en el estudio. Sí, pero bueno, sí. Pero campera y zunga es como una combinación explosiva. Mira, el currículum de Guido dice que él se dedica a hacer el bloque internacional. Así del es, trampolín. Así es. Y yo tengo esa mochila puesta. Dije, Pedro, yo me la banco. No, bueno. Suspendan todo. ¿Qué pasa, Nicolás, en Cataluña? Estamos acá con el licenciado. ¿Qué pasa, Nicolás? No, pero ese sería un nombre español, no catalán. Exacto, sería un nombre clásicamente español. Yo quisiera, Nicolás, que no te lo tomes, Nicolás, a vos, no te tomes a personal. La hora y media anterior fue igual que este no, bloque. Me parece que estamos abriendo las fuentes. Sí. Dijimos lo mismo a lo que nos hizo grandes. Y acá estamos. ¿Qué pasa en Cataluña? Si no nos contás vos. Si no, les cuento yo. Bien, están pasando muchas cosas. Vos decías esto del nacionalismo. Hace poco... A ver, breve, rápido, todos lo saben, me acerqué demasiado. Perdón. No, no, no, no, nada, nada, que te pongan los auriculares por ahí para no hacer ese movimiento. No. Me pone muy incómodo los auriculares. Bueno, por ahí dáselos a otro, así a otro puede escuchar. Bien, sabemos que el Estado español es un Estado que conglomera como mínimo a cuatro naciones. Una de ellas es la catalana. Ha existido desde hace muchísimo tiempo, gracias Nicolás, una tensión entre esta cuestión de, digámosle, los españoles han, o los castellanos, podríamos decir en líneas generales, se han impuesto sobre las demás naciones y han impuesto su cultura, su idioma y a partir de ahí su control político en la región. Ya deslizaste una de historiadora, ahí tiró los castellanos. La rompí. Estamos en la zona del Cid, justamente, ¿no? Tal cualmente. Ahí la cagó. Bien. Igualmente el problema me parece que va más allá de lo que pasa en España, las naciones, Cataluña. Bien. Me voy a atrever a tomar algo que dijo Guido en algún momento hablando sobre otra región del mundo, sobre Medio Oriente, Siria, distintas problemáticas que hemos tratado y, de alguna manera, el problema del Estado-Nación. ¿No? Volvió a historizar. Bien. El problema del Estado-Nación, que de alguna manera es un problema que se viene arrastrando hace más de 100 años, podríamos decir desde la época de la Primera Guerra, que vivimos esta nueva situación en de que implica un nuevo ordenamiento territorial. ¿No? Ahí totalmente. Construida a partir del siglo XIX, principios del siglo XX, esta idea que no creo que esté en crisis, sino que creo que estamos en un momento en el que se reconfigura. Se reconfigura y cuando se aplica siempre el mismo método. Hay un problema, ¿cuál es la solución? Algo que también Guido decía la otra vez. Un nuevo Estado-Nación. Yo leía, entre la millonada de artículos que leí, uno que decía que a principios del siglo XX había 50 países independientes. En el mundo hoy en día hay casi 200. ¿Bien? Estamos claramente... Muchos problemas. Muchísimos problemas. Coincide con la transnacionalización del capital. Sin duda. La época, justo. Les iba a pedir que por favor no hagamos una república separatista, o si la vamos a hacer, la hagamos en un espacio donde haya más aire. Si lo están pensando, no lo hagamos acá, nos vamos a ahogar. Somos muchos en el estudio, estamos todos. Pero somos bastantes, podríamos hacer la república separatista del trampolín. No, tratemos de que nuestro territorio sea un poco más amplio que si justo. No, y tenga algo de salida al mar, que no... Bien, decíamos entonces, el problema de Estado-Nación. Hace poco se... Y las divisiones territoriales para controlar las situaciones también. Creo que hay algo ahí que se arrastra desde también de la, por lo menos, la Primera Guerra Mundial con fuerza, y donde se conjugan dos cuestiones que son ahí muy fuertes, que una son los nacionalismos. A pleno. Digo, en una región como es la europea, donde se han construido estados, que son siempre artificiales, sobre una variedad... De naciones milenarias. De naciones milenarias, de distintos pueblos que han expresado su malestar con el ordenamiento que se les ha impuesto, ¿no? Claramente, y detrás de esto, algo que decía Nicolás, esta cuestión de la expansión del capitalismo, la transnacionalización de los capitales, y a partir de ahí... Hay que resolver qué pasa en todos los territorios del mundo. ¿Quién lo controla? ¿Quién lo controla? ¿Quién comercia? ¿No? Entonces, esos dos, de alguna manera, voluntades que no siempre coinciden, están por detrás de estos problemas. ¿No? Totalmente, Nicolás. Entonces, para dar un ejemplo, hace poco yo le decía a Gustavo, iba a decir que se cumplió un aniversario de la fundación, hace 68 años, de lo que fue la República Democrática Alemana. ¿Qué? ¿Qué es la República Democrática Alemana? Luego de terminada la Segunda Guerra, la Alemania se divide en cuatro. La partieron en cuatro. Hay una para Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Esa se convierte en la República Alemana y lo que queda para los soviéticos se queda en otra república aparte. Democrática y la otra federal. Exacto. ¿Bien? Como para pensar cómo se esta situación de los estados, los territorios, las naciones... Se traslada a través de los años. Claramente la guerra de lo que fue ahí en los Balcanes es otro caso donde un estado se convirtió en miles. Uh-huh. Y por lo tanto, digo, podríamos decir que es un problema que no es nuevo, pero sí que se va reconfigurando. Ahora sí me agarró calor. Sacate de tranquilo, Nicolás. Sentite como en casa. Ya viste que Cristian empezó hacer lo mismo. No, no, por eso. Otra cosa que decía esta persona argentina que vive en territorio catalán, pero que comulgaba con España, era que había mucha contradicción en el ciudadano común, porque obviamente la vida cotidiana ha sido, genera una mezcla entre distintas naciones que viven en el territorio que España, el Estado español, gobierna, digamos. Que eso impedía que se resuelva definitivamente la cuestión, porque esa integración. Claro, como algunos catalanes casados con con madrileñas o con gente de otros lugares de la península. Como que llevaba eso, comparándolo con otros casos, como los que ha tocado Guido, en donde la cuestión nacional también estaba, digamos, como amalgamada con la cuestión cultural y la cuestión étnica, la cuestión que tiene que ver con lo cotidiano, la cultura en común. Qué bueno que traigas lo del Radio AM, que habló con una argentina que está en Cataluña. Eso pensaba yo. Porque nosotros también, como programa internacionalista, tenemos a un amigo catalán que va a hablar un poco de los orígenes en este caso. El origen en el 2010, cuando el Tribunal Constitucional dio la estocada final al nuevo Estatuto de Autonomía que se había aprobado en Cataluña 4 años antes. Esa supresión de artículos que hizo el Tribunal Constitucional, promovida, no olvidemos, por una campaña de recogida de firmas del Partido Popular que encabezaba el presidente actual de España, Mariano Rajoy, y precedida por otro recorte del mismo Congreso, del mismo Parlamento español, hizo que definitivamente la gente se echara a la calle ya de forma permanente y masiva hasta el día de hoy. Bien. A ver, España de alguna manera arrastra un problema como mínimo desde lo que se llama la transición de la dictadura de Franco, que duró 40 años, en esa transición está decretada por una ley que se promulga durante el franquismo y que va a ser de alguna manera la piedra fundamental sobre la cual se reconstituya la democracia en España. ¿Eso es el pacto de la Moncloa, algo así? Qué bueno que hables del franquismo, ¿no? Porque hay otro audio donde va un poco más atrás en la historia. Como que el 2010 es el conflicto que hoy salió en todo, que esta semana estuvo saliendo en todos los diarios. Bien. 2 años después, tras el rechazo del nuevo pacto fiscal, se intentó acordar con el Estado y sin ningún tipo de consigna, el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña, se tiñe de banderas independentistas, desaparecen prácticamente de forma total las banderas catalanas, digamos, oficiales, constitucionales, digámoslo así. Fue algo bastante impresionante. Desaparecieron literalmente las catalanas constitucionales y aparecen las independentistas. Desde entonces se mantienen las movilizaciones masivas. Cada 11 de septiembre entre 1 millón y 2 millones de personas en la calle. Hay que recordar que este es el mayor, probablemente mayor movimiento popular sostenido en Europa en los últimos 20 años, pidiendo de forma pacífica un referéndum y recibiendo siempre un no continuado como respuesta. Entre medio, en 2014 se hace una primera consulta ciudadana, ya prohibida por el gobierno español, aunque no tuviera la forma vinculante de un referéndum, y la cosa está ya cuando a las demandas judiciales acumuladas por esa otra consulta que os comentaba, se añade en estas últimas semanas la intervención de las cuentas del gobierno catalán, la detención de altos miembros de su gobierno, llamado a declarar a más de 750 alcaldes, que son ni más ni menos que el 75% de los alcaldes de Cataluña. Pues se les hace una advertencia, según la cual pueden ser llamados a declarar por haber dado su apoyo al referéndum, el envío de miles de guardias civiles y policías desde el resto de España a Cataluña, fuerzas que no olvidemos, y están las imágenes ahí, son despedidas en muchos casos por la población con gritos de a por ellos, oe, oe, como si fuera un partido de la selección española, y que estas fuerzas claramente son percibidas con el mismo tono beligerante que el gobierno español ha utilizado durante estos años y con y con un cierto sentido de humillación, ¿no? Nos están humillando en nuestra casa. De todas formas, dejadme aclarar que para mí retrotraerse al 2010 como origen de todo el asunto es obviar una dimensión histórica y colectiva muy potente, porque hay un sustrato de memoria en el pueblo catalán que no olvida las innumerables veces que ha sido invadido o derrotado por las armas desde 1714, por poner una fecha cercana casi, hasta la guerra civil desatada por los abuelos de aquellos que después fundarían el Partido Popular. Hay que sumar el desprecio acumulado a la plurinacional del Estado, la lengua catalana, etcétera, etcétera. O sea que es un cúmulo de cosas. Hay un sustrato ahí que hace que las cosas salten en cuanto se enciende un poco la mecha. Bien, como decía recién Guido, está la cuestión del franquismo. El franquismo es lo que no como primera vez en la historia, pero tras la Revolución Española, reimpone esta idea de una España con un idioma, una cultura, una sola tradición, que de alguna manera es un colonialismo dentro de la península que España siempre tuvo, por lo menos, ya no tanto, pero hace 500 años que viene manejándose de esa manera, ¿no? Claro, sí. Hay una entrevista que le hicieron en colación a este tema al cantante de La Polla Record. Es muy interesante que él habla de, bueno, siempre se habla de la reforma, ¿no? Pero nunca se habló de una ruptura con el franquismo, sino que se reformó el franquismo de una forma más democratizante. Y eso, claro, es el Estado español post-dictadura. Claro, es parte de esa construcción del Estado democrático, que es una tradición dictatorial, tiene esa cuestión del no reconocimiento a las autonomías. ¿Bien? El tema de la independencia de Cataluña o de que se le otorgue otro estatus dentro del Estado español se viene discutiendo hace muchos años y no es que el Estado español lo niega. Bien, venía avanzando en ese sentido. El tema es que en los últimos años Rajoy y el rey también, que vuelve a tener un papel importante en la cuestión, como que hay algunas cuestiones que se iban a decidir a partir de un referéndum aceptado por el propio Estado español, que se quitan y se trasladan nuevamente a lo que sería el Tribunal Constitucional, que es un órgano, digamos, español, del Estado español, y que hoy en día está controlado por una persona del Partido Popular, el mismo partido de Rajoy, y que claramente es como una movida anti-independentista. Lo hicieron zarpar. Claro, entonces de ahí viene el rechazo y por todo también lo que dice Jordi, ¿no? Digo, ahí... Ah, no lo presentamos nunca, ¿no? No. Ah, no era Guido, el canal, yo pensé que era Guido. No. Esta cuestión de cuando se le niega el referéndum, hay un avance también, como dice, sobre las cuentas y sobre parte de lo que son los funcionarios del gobierno catalán. Igual la angustia de independizarse le duró 4 segundos, ¿no? En el caso del presidente catalán. Sí, ya se arrepintió. El presidente catalán dijo muchas cosas. Una de las cosas que dijo, por ejemplo, es esto. Digo, hace 300 años que muchísimos pueblos se vienen independizando de España y nunca fue pacífica. Uh-huh. Dijo que iba a declarar la independencia apoyado en el referéndum e incluso en contra de todo lo que... de las amenazas de Madrid, pero por ahora está en suspenso. La declaración de una definitiva. Una semana de stand-by. Un ultimátum, ¿no? Un stand-by, sí. ¿Y quiénes son los actores sociales? Sí. Bien, esa es una buena pregunta, ¿no? Digo, ¿quién está detrás de la independencia de Cataluña? Según el amigo Sartelli, Cataluña es como la España de... como la Buenos Aires de España, donde su independencia está relacionada con la renta, que no quiere financiar a los pobres del sur. Lo de amigo es una declaración a título personal, ¿no? Es amigo del trampolín, creo que tiene me gusta en la página anterior. Sí, es amigo. Vamos con el audio, sí, por favor. Sí. No son los partidos políticos independentistas el motor real de este proceso. El motor es la gente, o sea, la misma gente que durante días ha salido a la calle de forma pacífica, forzando a un partido conservador que en principio no era independentista a responder a la demanda de una consulta, de un referéndum. La misma gente que ha guardado durante días las urnas de forma clandestina para que se pudiera votar. La misma gente que desde el viernes ocupó las escuelas y otros colegios electorales de todo el país para evitar su precinto por parte de la policía. la misma gente que puso el cuerpo para ir a votar, para detener los porrazos de la Guardia Civil. O sea, hay una inmensa parte de la población catalana que dijo hasta aquí y que seguirá presionando en la calle hacia un lado u otro. Bien, ahí escuchábamos más lo que sería la campana de un nacionalismo, ¿no? Digo, más allá de que es una palabra que claramente debe ser problematizada en esta circunstancia, ¿no? Digo, yo recordaba cuando Nicolás decía, cuando hablaba de esta Argentina que vive en Cataluña, los españoles, digamos, hacen un acto en Barcelona en pos de la unidad del Estado español, lo llevan a Vargas Llosa. ¿Qué dice Vargas Llosa en el acto? Dice: el nacionalismo, la pasión nacionalista, es una de las ideologías que más muerte causó en la historia, ¿no? Digo, es muy paradójico que el tipo marchando esté marchando con los nacionalistas españoles. Marchando con los nacionalistas españoles. Yo pienso que diría Unamuno, ¿no? Que le encantaba mucho lo que eran las paradojas. Alguien tiene que morir igual, ¿no? De hecho, no, los mandaron presos los franquistas por eso. Porque cuando estaban gritando viva la muerte, decía, bueno, a mí me gustan las paradojas, pero esta ya lleva un nivel increíble. Bien. Ese sería un sector, ¿no? Digo, hay un sentir ahí catalán y de inconformidad dentro del Estado español, pero hay más actores ahí con sus objetivos participando. En cuanto a los partidos políticos, el referéndum está impulsado por una escueta mayoría parlamentaria, pero mayoría al fin y al cabo, formada por una coalición de partidos históricos, de centro-derecha y de centro-izquierda, se llama Junts pel Sí, Juntos por el Sí, que en esta cuestión están apoyados por la CUP, que es un partido mucho más joven, anticapitalista, asambleario, de raíz municipalista, internacionalista, amigo de todas las revoluciones, digamos, del mundo, que hacia 2010 da el salto a nivel nacional y que condiciona con sus pocos pero necesarios parlamentarios la celebración del referéndum, y son los que aprietan más, casi diríamos, los que dan más prisa. Viva el rey. Bien. Entonces, a ver, para mí una de las cosas interesantes es decir, bueno, acá hay una situación que está como atravesada por un montón de objetivos, ¿bien? Una de las notas que leía hoy, una de las cosas que decía es que, por ejemplo, el diario más importante de Alemania, el Clarín Alemán, digamos, sacó una nota diciendo que que la independencia de Cataluña está bien, que se la puede bancar solo económicamente, que la Unión Europea está dispuesto a recibir a Cataluña, y que, bueno, que las constituciones está bien, que funcionan las constituciones, pero tampoco tanto, que si un pueblo se quiere independizar... Claro, ellos no se quedaron con la constitución de Nuremberg del 33, como que cambiaron. Claro, un poquito. Hay que cambiarla. Me nominaba la nota con donde está Santiago Maldonado, me imagino. Digamos, la cuestión de las constituciones pueden cambiar, pero para un lado, no para claro, el otro. Claro, tal cual. Pueden bien cambiar cuando vos sos la región más rica de un país. Perfecto. Y que, bueno, rompes ahí y obviamente a los alemanes les debe servir que el resto de los países que comparte el continente si se vayan. También pueden ser parte del Estado alemán. Eso no, bueno, pero eso que hablábamos al principio, la época de nacionalismo y, digamos, balcanización coincide con la de transnacionalización de capital. Claro, mismo también el Estado español que está más cercano a Donald Trump y al Brexit. No, que es algo que no le está conveniendo mucho hoy por hoy a la Unión Europea. De hecho, cuando fue la semana previa al referéndum, Rajoy se sacó fotos al lado de Donald Trump, como diciendo, este es mi amigo. Fíjense contra quién se están oponiendo. Bien, tenemos un audio más. Vamos con ese audio más y vamos a ir cerrando. Una buena parte de los favorables al referéndum y a la independencia están organizados alrededor de dos organizaciones de corte transversal, de carácter cultural, que son la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, que también han arrastrado un montón de gente que en un principio no estaba politizada en el sentido común de la palabra, pero que se organiza para sacar hacia adelante esta cuestión, ¿no? Y ese es el fruto más importante de todo esto, a mi entender, al margen del resultado. Y es que la gente se autoorganizó de forma asamblearia en las plazas de cada ciudad para asegurar el referéndum su celebración, para ocupar las escuelas, para resistir pacíficamente, para proteger las urnas. Ahí se tejieron muchísimos lazos entre gente que habitualmente no colaboraba en este tipo de acciones. Y eso tiene un valor incalculable. Bien, creo que nos deja un mensaje esperanzador, Jordi, ¿no? Digo, sí. La debe estar pasando bien él en este momento. Sí, creo que me dijo, pasa bomba. Estos son días muy locos y tengo la cabeza en cualquier lado. Eso fue, digamos, lo primero que me respondió cuando yo le dije, che, ¿qué onda? O sea, está como una reunión del trampolín. Claro. Eso siempre está bien, ¿no? Cuando uno de golpe no se levanta temprano para ir al trabajo, vuelve tarde y pone a tinería de la noche y está haciendo otras cosas, parece que como que la cosa puede mejorar. Después, bueno. No, por eso digo que es esperanzador. Bueno, claro. Él dice... Vos después decís, volvemos al escepticismo... Normal. Y después todo, digamos, todos estuvimos contentos en el 2001. Claro, digamos, hay unas cuestiones que tienen que ver con los ritmos que después, bueno, salvo, no sé, sí, no, cuando los como la Revolución Francesa, en donde estabas al palo, o el 2000, claro, bueno, no, 2008, yo 10, creo que igual no siempre que, los no momentos se así era de, palo. Los momentos de perversión son como... No, igual, salvándote de este momento, el audio lo que para mí plantea como la esperanza es que viene el 2010, todo un proceso, que este es el momento claro. Más álgido. Hay que ver cómo sigue esto. Si es hay que ver qué saldo cree. El estertor de muerto, si es el último estertor de muerto en potencia o bueno. O es no, está bien, salto. Es lo que también estamos hablando fuera del micrófono, de decir, bueno, él Jordi le pone mucha expectativa y supongo que la mayoría de la gente en Cataluña le pone mucha expectativa a esta nueva agrupación de corte municipal que el CUP. Claro, y bueno, y nosotros que somos de la Asociación de Escépticos decimos, oh, seguro que después se venden. Y están en este conflicto con otro montón de actores que no son tan progresistas. De hecho, todo lo contrario, que también él lo describe. Dice, bueno, están en la centro-izquierda, que nunca entendimos. Ya dijimos, nunca hicimos el programa para definir qué es centro. Que era algo que tenemos, es un pendiente. Pero bueno, es eso, es decir, sí, ahora es un momento, digamos, al palo, por decirlo de alguna manera, y están todos muy expectantes, bueno. Para mí siempre llamémoslo algo. A Jordi en dos meses. ¿Vos por qué decías que era esperanzador? No, por eso optimista. Que... Y por, claro, porque el tipo está diciendo, bueno, más allá de lo que pase, hay una sociedad que está movilizada y que digo, se ha enfrentado. Y que se está autoorganizando para algo. O sea, claro. Me parece que es, por eso te digo, cuando la estructura... diaria, cotidiana de si la se vida rompe. Se rompe, cuando la cotidianidad claro. Se rompe, algo para mí después queda. Bueno, y hay un dato clave que está en el audio, es que el 11 de noviembre es el día de la independencia catalana. Hay que ver qué movida hacen para esa fecha, si no se resolvió previamente. Sábado es. Sábado 11 de noviembre. Así que ¿juega, que ¿juega el Boys? Contra el agropecuario de Carlos Casares. Preguntaron, respondí. Bien ahí. No sé, vos no tenés los auriculares, pero son una batería de chiste. Es la verdad, igual, ¿eh? Sí, necesitas información. Chiste, no es ningún chiste. Es información. Claro. Otro, ahí va. ¿Repetime el nombre del equipo? Agropecuario. Agropecuario conocido, estuvimos hablando mucho en este programa sí, de sí, claro. Pero refiriéndonos a agropecuario, ¿vos tenías una información de último momento? Sí, no es de último momento. Si quieren cerrar el bloque. Tiene que ver, ¿eh? Tiene que ver con la cuestión de la tierra y de lo que venimos hablando en el trampolín. Che, paren, sí. Terminó el bloque. No sé si Nicolás quería cerrar el bloque de Cataluña. Yo creo que el tiempo es tirano. Sí. Bueno, le agradecemos entonces a Jordi. A Jordi, de muchísimas Miguel gracias. Capel, periodista catalán, que. Bien. Nos brindó su testimonio, sus opiniones, que sus lecturas. Vivió mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Vivió un rato en Buenos Aires, bien. En Flores. Bueno, cortito porque faltan dos minutos para el cierre. Queríamos hablar, hoy es 11 de octubre, ¿no? Sí. Tiene que ver también con la cuestión española y el imperialismo. Los pueblos originarios que viven actualmente en el territorio del Estado Nacional Argentino, obtuvieron, a partir de la lucha también y de la autoorganización justamente, que bueno, llevó a primeros planos los diarios y las radios y el tema central de agenda de la de las noticias en los últimos meses por la desaparición de Santiago Maldonado, obtuvieron una nueva media sanción de la prórroga de la ley 21.160 que hablamos acá hace un mes, en el primer programa del trampolín de esta emisora. Bien, media sanción. Media sanción del Senado, 62-0, con cero abstenciones. Eso significa que... hay un consenso. No, que hay una necesidad de la burguesía de patear la pelota para más adelante, porque digamos, el tema de Santiago Maldonado y el tema de las movilizaciones de los indígenas, de los pueblos indígenas sobre todo, llevó a que no puedan dar tenga demasiada legalidad a los desalojos, ¿no? Ojo, ahí muchos decían, no hay legalidad en los desalojos. Claro, cuando eso no quiere decir que no exista. El mismo día que se votó la ley, estaban desalojando a... o, intentando desalojar en Salta a un pueblo indígena también. Hoy en las comisiones de diputados se estaba discutiendo, seguramente diputados también lo van a votar a favor porque estaban todos golpeándose el pecho con que defendían los derechos de los indígenas. La realidad es que los pueblos indígenas están todavía movilizados y hasta que no salga la prórroga no van a dejar de movilizarse. Para que salga esa prórroga, una vez que esté la prórroga, van a seguir con el relevamiento y con las cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos en el primer programa del trampolín. No lo tenemos tiempo ahora. Si alguno quiere saber lo que era, en la página de la radio lo pueden buscar. Bueno, yo les quería comentar. Hay compañeros que están en la comisaría por el corte que hubo hoy en Pueyrredón y Corrientes. Están los tres detenidos. Todavía no se sabe la causa. O sea, no estarían informando exactamente la carátula que les están poniendo. La comisaría está muy vallada. Repetimos, los detenidos están en la comisaría séptima, la Valle 2625, y se estaría convocando a concentrar allí para que los liberen. Bien. 5 segundos para las 10 de la noche. Nos vemos el miércoles. ¿Nos escuchamos el miércoles que viene? Claro, impecable. Sí. Yo le escucho desde lejos. Adiós. Está sonando el circo, Nico. Por eso. Chau. Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.